Son las 10 y 36 de la mañana, estamos en Radiocracia, nuestra segunda mañana kermesera, y vamos a saludar a Carlos Delfrade, que es diputado santafesino, es periodista, y va a brindar un taller sobre actualización legal en políticas de drogas. Viene un poco de la mano de Martín García Ongaro, vamos a decirlo así. Carlos, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por llamar. Bueno, acá estamos. Soy Juan Pablo, estoy con Armando Lagarejo. Y contanos, ¿cuál es la idea de este taller? Nosotros desde hace 25 años venimos escribiendo desde el periodismo de investigación de la evolución de este fenomenal negocio paraestatal y multinacional que es el desarrollo del narcotráfico, especialmente en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, pero en todo el plano latinoamericano. Y sobre eso, como hemos producido ya más de 10 libros, he tenido la suerte no solamente de llegar a la legislatura de la provincia de Santa Fe por un frente amplio de organizaciones de izquierda y también de una visión nacional que nos da la posibilidad también que el trabajo se reconozca a nivel nacional y tenga esta hermosísima posibilidad de estar mañana allí en Santa Rosa para charlar con la gente que se acerque. Buenísimo. Vos sos diputado, como decías, por el Frente Social y Popular, es decir que... Sí, Frente Amplio por la Soberanía se llama ahora. Ahora se llama así, bien. Abordás la problemática desde dimensiones distintas. Una, primero supongo como un periodista investigador del tema, ahora desde la arena política. Y sí, el tema está en auge absolutamente, recontra nacionalizado, con el gobierno nacional tratando de hacer también ahí una puesta en escena muy fuerte. ¿Cómo describirías ese fenómeno, que es largo y es un proceso muy complejo, más vale, pero cómo lo describirías en este momento? Lo que nosotros estamos viendo es, como siempre, la utilización de este negocio que es multinacional, paraestatal, como definimos. Esto empezó un día como el de ayer, el 24 de abril de 1978, con un gran negocio que hace la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer en Bolivia, primer cargamento de 200 kilos de cocaína que llega a la zona franca de Bolivia en el puerto rosarino, y desde entonces hasta hoy tenemos un desarrollo de 46 años de este negocio que genera, por un lado, los grandes flujos de dineros intocables de los delincuentes de guante blanco que están por encima de todo esto, que son las burguesías de cada una de las provincias. Eso nunca se toca, los eslabones superiores del negocio. Y por abajo sí, donde está el drama, las bandas, que generalmente son bandas narcopoliciales barriales, a las cuales se le exagera el tamaño y la dimensión de lo que hacen, y por eso ahora el gobierno de Milei lo que pretende es poner al ejército en cuestiones internas como si fuera una especie de gran policía nacional, para de esa manera en realidad generar control social y no combate contra el narcotráfico, porque esto terminó muy mal hace poquito en México, con lo que significó el desarrollo de la guerra contra el narco, que terminó con 200.000 muertos y cada vez más narcotráfico. Así que ojalá que no lleguemos a eso, porque lo que hay detrás de la excusa del combate al narcotráfico es la reducción de la democracia en toda la Argentina. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Te consulto, y Vicentín, ¿qué tiene que ver en toda esta cuestión? ¿Tiene algo que ver? ¿Es ajeno a esto? Tiene que ver, porque está manejando el puerto de Rosario, nada más y nada menos, desde hace 20 años, y en los últimos 4 años hubo una exportación de 3 toneladas de cocaína desde el puerto de Vicentín. Para mí es la expresión más clara de esto que te digo acerca de que las grandes burguesías locales, provinciales, son las que manejan los flujos de dinero, legales e ilegales. Y como sobre eso nunca se investiga, por más que siempre se diga en los medios, vamos a seguir la ruta del dinero, ni siquiera se sigue la cortada de barrio de la ruta del dinero. Claro. Entonces me parece que lo que queda claro es que Vicentín fue no solamente el fugaducto del macrismo, sino una manera de conducir de la política de las grandes empresas argentinas, del gran capital argentino, que como el gran capital de América Latina, tiene flujos de dineros legales e ilegales. Entre otros, esto de lo que pasa o lo que ha pasado y que se ha detectado con 3 investigaciones en los últimos 3 años. ¿Es un tema que tenga solución? Digo a partir de, bueno, en este forma momento... Forma parte del capitalismo. El narcotráfico no... es uno de los cinco grandes negocios del capitalismo. Yo siempre digo que son las cinco arterias que alimentan el corazón del capitalismo de los años 60. Esas cinco arterias son el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Esto dicho por las Naciones Unidas. Y ese desarrollo hace que por arriba sea intocable. El tema es por abajo, que genera sangre derramada, muchísima corrupción, nichos de corrupción en las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, y el drama de lo que significa un país saqueado en su riqueza, que al generar una democratización del empobrecimiento genera mano de obra que terminan siendo soldaditos inmolados en el altar del Dios Dinero en los barrios de las grandes ciudades, como está pasando en Rosario. Puntualmente en Santa Rosa, la charla o el taller, ¿en qué va a consistir? ¿Es un abordaje? En esta historia. Esta historia que estamos contando desde el 78 en adelante y con algunos puntos de lo que hemos podido investigar en distintos lugares del país. Y políticamente, te consulto ya como diputado, y si querés excediendo sí. El tema del narcotráfico o incluyéndolo en todo caso. ¿Cómo ves el futuro de Santa Fe, que ha tenido... Bueno, viene teniendo una alternancia que a lo mejor de afuera cuesta ir entendiendo por qué qué es el peronismo en Santa Fe, si aparece una fuerza de centro izquierda en Rosario con posibilidades por lo menos novedosas, también con vínculo con el peronismo, Juntos por el Cambio, que hace su juego en medio de un contexto en el que Milei también cosecha muchísimos votos ahí. ¿Cómo está el panorama según tu mirada? Es un mosaico roto, la realidad política, en donde el peronismo tiene que resolver si realmente va a tener que ver con la identidad que todavía sintetizan los versos de la marchita, si va a combatir al capital o va a ser socio del capital. Si va a ser socio del capital, no tiene futuro. Entonces es indispensable volver a construir una herramienta política que sea popular, masiva, para que realmente aspire al poder, que enfrente a los privilegios, pero al mismo tiempo no se mire al espejo o no quiera la pureza química, porque eso no existe en la realidad. Y eso es una construcción que hay que hacerlo ahora, porque es el tiempo que más está sufriendo nuestro pueblo, a pesar de que siga teniendo esa honda paciencia de la cual ha hablado la Conferencia Episcopal Argentina la semana pasada sobre el gobierno de Milei. Hoy, más que nunca, hay que estar cerca de la gente con un insumo básico de la política, que es el afecto. Eso me parece que es primordial hacerlo. Carlos, agradecemos el contacto realmente, y si querés agregar algo más, por supuesto que te estamos escuchando. El agradecimiento a toda la gente que ha tenido la enorme gentileza de invitarme a Santa Rosa para esta charla. La verdad que me excede, pero vamos a poner todo lo imprescindible como para que la gente que vaya no se sienta decepcionada. Buenísimo, gracias de vuelta. Un abrazo grande. Carlos del Frade va a venir a Santa Rosa a hablar de estas cuestiones, asuntos jurídicos vinculados con el narcotráfico, la droga, también desde la política y desde el periodismo, que es lo que él sabe. Él es diputado en este momento, es diputado provincial por el sector de la centroizquierda rosarina, si se quiere, y va a venir a Santa Rosa.